tiralean burua. Es viernes y estás oyendo 97 Irratia. Esto es Sin Acritud. Salvan a sala. Ostiralean burua. Sin Acritud, un programa donde las entrevistas socioculturales y la actualidad musical mandan. Salvan a sala. No hay libertad de expresión, estoy pisto. No te pisto. Otra semana más, aquí estamos. Esto es Sin Acritud. En este programa entrevistaremos a un integrante de la distribuidora bilbaína DDT Banaketak, que nos informará de sus novedades editoriales, tanto en lo musical como en lo literario. Bueno, y el resto del programa lo rellenaremos con música que esperamos que os guste. Así que empezamos. Empezamos. Bueno, y hoy nos hemos salido del estudio, nos hemos acercado al Muelle Marzana, que es donde la distribuidora DDT tiene su local. Aquí está todo repleto de cajas llenas de libros, de discos, que es básicamente a lo que se dedica la DDT, ¿no? Pues sí, a la edición y a la distribución de este tipo de materiales, no en sí los formatos, pero bueno, me refiero a, pues a materiales más o menos políticos en estos tipos de formatos, tanto el audio como los textos. Bueno, y hace ya bastante tiempo que no pasábamos por aquí. ¿Qué novedades tenéis en lo musical? Bueno, pues novedades tenemos tanto musicales como también algunos libros que hemos editado. Hay alguna novedad también que te habrás fijado al entrar en el local, y es que lo hemos reorganizado también. Sí, el local está muy bonito. Lo cual ha sido una de las grandes tareas que hemos tenido en los últimos meses, que ha sido pues pegarle una rebozada al local, que bueno, como cuando ya hace unos cuantos años vinimos desde Ronda hasta el Muelle de Marzana, pues nos trajimos una ingente cantidad de material que no había manera de meter en este local, que es muchísimo más pequeño, y bueno, pues poco a poco lo hemos ido organizando. Ya le hemos pegado la reunión un poco final, imposible, porque aquí nunca le puedes pegar una reunión final, pero casi casi. Esta vez hemos rizado el rizo y estamos bastante satisfechos de cómo nos ha quedado la cosa. Y entre medias, pues sí, incluso nos ha dado tiempo a editar alguna cosa. ¿Por dónde me has dicho que empecemos? ¿Por lo musical, dices? Sí, por lo musical. Pues lo musical, no recuerdo la última vez que estuvimos en tu programa, entonces no me acuerdo si ya habremos nombrado alguna de las cosas, pero bueno, vamos a decir básicamente lo que hemos editado pues desde la Soca de Durango para acá, más o menos. Buena referencia. Sí, porque recuerdo que estuvimos a punto, ¿verdad?, de hacer entrevista justo en la Soca de Durango, y entonces pues yo creo que eso es más o menos las cosas que se han podido quedar el tintero, las novedades de Durango y lo que hemos editado después. Hemos editado varios vinilos. Ya sabéis que bueno, el formato digital pues ya desde hace bastantes años ya está bastante de capa caída, siguen saliendo cosas, y una de las cosas que hemos editado en formato digital es el CD de un grupo de aquí de Bilby, Casco Viejo, pues que se llaman Satika, y que pues han presentado su disco debut. Es un grupo que además ahora pues es bastante probable que les estéis viendo tocar en bastantes sitios, pues porque están pues eso, presentando su disco, y bueno, pues es un disco de 5 canciones, o sea, un CD EP, llamémoslo así, y lo han titulado Al filo de la navaja. Y bueno, pues un grupo que hace rock radical, punk, un poco del pues al estilo clásico de que se ha podido hacer aquí, ¿no?, en Bilbo, en Euskal Herria, desde los años 80 para acá. Esto en cuanto a formato digital. Y en vinilo pues hemos sacado también varias referencias. Una es el disco también, el vinilo de primera larga duración de Mármol. Es un grupo de, no sé cómo denominarlo, punk siniestro, post-punk, dark punk. Es decir, ellos creo que usan el término post-punk. Bueno, ellos usan el término pop para punks. O punk para popis, no lo sé muy bien. Pero bueno, pues un poco juegan con estas dos cosas, ¿no? El espíritu punk y las melodías pop. Entonces, pues bueno, nos pueden recordar a los Smiths, a Parálisis Permanente, a Joy Division y a todos estos grupos un poco que andaban ahí en ese eslabón perdido entre el punk y las melodías un poco oscuras y más poperas y así, ¿no? Tienen unas letras como muy, como muy personales, muy así de, no sé cómo decir, muy interiores. Y bueno, pues es un grupo que no llevan demasiado tiempo, pero ya se han creado alrededor una buena legión de seguidores y seguidoras ahí. Últimamente están tocando bastante. Tocan bastante, y allá donde tocan pues suele haber bastante gente, la verdad. Y bueno, pues seguramente pues porque es una fórmula que gusta. Ahora hay unos cuantos grupos que han salido así en esa onda, pero bueno, es una cosa como que hace unos años pues apenas había grupos, ¿no? Ha habido bastantes años en los que apenas había grupos que practicaban ese tipo de sonidos, y ahora pues hay como un boom de este sonido post-punk, como lo quieras llamar. Y ellos en Bilbo, pues bueno, son gente que procede de bandas de hardcore, de punk, como Depósito de Cadáveres, de Cráter, de, bueno, pues no sé, de Jan Chequian, y de grupos pues bastante más ruidosos, y que sin embargo pues aquí pues les ha dado por hacer algo más tranquilo, y pero bueno, sin perder la esencia punk. Vienen además de locales como Saspicatu y Sarvelch, y bueno, locales que todos conocemos. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea un poco de por dónde vienen sus antecedentes militantes. Habéis sacado también el LP de Diana Lagarto. Efectivamente, Diana Lagarto, que sacamos ya el anterior LP, este es su segundo disco. Al igual que Mármol, lo han sacado también en vinilo blanco, que también estas cositas, pues para los coleccionistas musiqueros, gustan mucho estas cosas que a priori pues parecen una chorrada, pero bueno, pues la gente le gusta coleccionar discos que sean un poco atípicos, y bueno, pues y las cosas bonitas gustan. Eso es. Y los dos grupos pues han sacado el vinilo en blanco. Lo único que mientras Mármol juega con el blanco como también protagonista de la portada, pues estos otros han ido a por una portada mucho más oscura, los de Diana Lagarto. Aunque si te acercas y lo ves, pues ves como que hay bastantes colores así como más púrpuras y tal, pero hay que poner un poco la vista así para ver lo que aparece, que es un astronauta en la portada. Han sacado su segundo trabajo y... ¿A qué suena? Ellos hacen post-punk, perdón, post-hardcore. Antes hemos dicho post-punk, ahora post-hardcore. Tiene una base rítmica muy muy muy muy poderosa, muy muy marcada, bajo, batería y a machete, y luego pues la voz es un poco más sufriente, llamémoslo así. Para la gente que igual siguiera antaño al grupo Inserta, decir que son tres cuartas partes de lo que era Inserta, con lo cual pues puede haber cierta continuidad entre ambas bandas. Son ambas, o sea, ambas bandas están ubicadas en la zona de, bueno, por lo que es un poco Banderas de Arangoiti, Gaztelokala de Deusto, la zona esta de Bilbo, y bueno, pues continúan un poco el sonido de Inserta, pero bueno, con una voz diferente, porque el cantante es distinto. Es concretamente que es vocalista también de RPM y que toca también, no me acuerdo ahora el nombre del chaval, Cava, que es de también de Despeñaperros y de otros grupos también bastante ruidosos. Y en este caso, bueno, pues también les ha dado por hacer una cosa más tranquila. Ahora hay muchos grupos tranquilos que detrás de ellos pues hay gente que procede de bandas ruidosas. Se me está viniendo a la memoria ahora también, por ejemplo, 1991, otro grupo también que en sus filas pues tiene un montón de hardcoretas y tal, que sin embargo haciendo post-punk o pop directamente. Igual nos hacemos mayores. Bueno, sin más ganas también de experimentar, ¿no? Porque esta gente en realidad no deja otros proyectos musicales más contundentes en la mayoría de los casos. Siguen tocando en esas bandas ruidosas, pero luego pues se pegan el gustazo de experimentar con algo más tranquilo en estos otros proyectos que tienen. Y bueno, pues eso, el segundo trabajo de Diana Lagarto, Supervivencia, y que bueno, pues es otra de las ediciones en vinilo que hemos hecho. Y tenemos una un poquito anterior, que no sé si ya la nombramos aquí en su momento, que es un grupo que también voy a decir que hacen también post-hardcore, pero es totalmente distinto el sonido al que pueda tener Diana Lagarto, y que son Meido. Meido ya tiene ya 4 o 5 trabajos a sus espaldas. Este sería el primero que va a sacar con nosotros. Tienen una banda muy colega a la que hemos editado nosotros también, que es Killer Kume. Y bueno, pues van en ese rollo experimental. Sí que son post-hardcore, pero es un rollo como mucho más experimental y que tontea con cosas como la psicodelia y sonidos ahí como más ahí, no sé, misteriosos, es que no sé cómo definirlo. O sea, unos sonidos, la verdad es que les oyes, tienen como un aparatejo que no sé cómo se llama, pero que hace reverberar la música, y entonces pues te crean ahí un colocón musical absoluto, vamos. Ahí es un grupo que no hay que ir drogado a escucharle, porque vamos, te puede pegar un siroco. Y les hemos sacado también pues un Thunderground, así lo han titulado, su último trabajo, y que viene en vinilo amarillo, por cierto. Molan los vinilos de colores. Sí. Bueno, esto es un poco lo más musical que tenemos. Tenemos una última edición también, aunque no nos vamos a poner medallas que no nos corresponden. El peso de esta edición la ha llevado una editorial de libros vallecana, madrileña, que se llama Desacorde. Y Desacorde pues se dedica a editar libros de músicos, no sé si me explico. Es decir, no biografías de músicos o libros de música, sino libros que escriben músicos. Uh-huh. Por ejemplo, pues le han editado trabajos a Cuchi Romero, a Evaristo, el vocalista de, de la Por los hijos, lo que sea. O... No es en concreto, pero bueno, sí otros, ¿no? Otros libros que ha sacado posteriormente. También le ha editado al Drogas un par de libros, Drogas de Barricada, y bueno, y otros músicos. Y bueno, pues uno de los músicos que tenía en cartera era Josu Arteaga, que no editó, pero sí reeditó con esta editorial su libro Historia Universal de los Hombres Gato. Josu Arteaga, para los que no le conozcáis, pues es un personaje bastante conocido porque hacía el suplemento humorístico que tenía la revista libertaria Quincha Susena, el LSD Herald Tribune, que todavía sale en el Quincha Susena. Bueno, pues hace años era él el que se encargaba de ese apartado tan cachondo, sigue siéndolo, lo único que ahora lo hacen otras personas. Y tenía una pequeña editorial de fanzines que se llamaba Squawk Burura, ¿no? Manos a la cabeza, y que bueno, pues editaba fanzines así de poesía subversiva, muy ácida, humorística, caca poética y cosas de estas que editaba y tal. Y bueno, pues luego escribió la novela, se la han vuelto a editar recientemente de Desacorde, y ahora, como también es músico y tiene un grupo bastante veterano que se llama La Banda del Abuelo, que ya llevan ya 15 años en la carretera y que les habréis visto también por todos los gasteches aquí de Vizcaya, siempre tocando pues o para la revista Quincha Susena o para causas similares, siempre que conciertos benéficos. De hecho, recientemente han estado, bueno, recientemente no, en breve van a estar seguramente también en el Croqueta Rock de Bilbao la Vieja, que se está organizando cada 15 días en la Plaza de Bilbao la Vieja, los domingos al mediodía. Bueno, pues decía que La Banda del Abuelo, como tienen esa relación con Desacorde a través de su cantante Josu Arteaga, pues decidieron hacer un CD libro con 6 relatos y 6 canciones. Y bueno, pues eso es una de las cosas que hemos editado recientemente, y que ya digo que el peso ha corrido a cargo de esta editorial, que es Desacorde, aunque nosotros también colaboramos y aparecemos ahí con nuestro loguito y tal. Se titula Rock and Roll and My Lubanda, el rock and roll es un martillo, y bueno, pues para los que conozcáis la tradición poética de Euskal Herria de toda la vida, Gabriel Aresti pues dijo aquello de la poesía es un martillo, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que ellos reivindican, ¿no? Que si la poesía no puede ser inocua, no puede ser inofensiva, tiene que agitarnos, tiene que servir para algo, para romper, ¿no? Pues el rock and roll tiene que ser igual. Y bueno, pues tienen canciones muy locas, en el sentido de que se cachondean de la Euskal Herria de hoy en día de una manera cruel, ¿no? Pues, por ejemplo, Nire aitaren duplesa defendituko dut, o Lota me dena galdu arte. Y bueno, pues un poco van por ahí las letras de este grupo, que es La Banda del Abuelo, de Arrasate y tal, y que bueno, pues es mezcla entre humor y crítica bastante seria por otro lado, y en un bonito CD libro que ellos además dicen que lo han sacado para escaquear el IVA y tal. Pues ya sabéis que yo conozco discográficas, sí, que lo hacen. Claro, pues ellos directamente lo reconocen. Es decir, el IVA musical está al 21% y el de libros está al 4%. Entonces dicen como pues, así sacamos un disco y no hay que pagar el 21%, pagamos el 4%, ¿no? Lo dicen medio en broma, medio en serio. Y bueno, pues esa es otra de las ediciones así. En este caso podríamos decir que medio libro, medio música. Bien, y ya en lo puramente literario. Pues lo puramente literario, en tu último programa no recuerdo si ya habíamos dicho que habíamos reeditado. Estabais en ello. Sí, estábamos en reeditar Tráfico y Prostitución, Experiencia de Mujeres Africanas, un libro colectivo que se hizo sobre la prostitución en el barrio de San Francisco, aquí en Bilbo. Y que bueno, pues teniendo en cuenta que la cosa pues sigue, no sé si igual, pero desde luego en muchos aspectos no ha cambiado demasiado, pues pensamos que era un libro que todavía tenía recorrido y que no estaba mal volverlo a sacar, pues para analizar un poco la realidad de las prostitutas que tenemos aquí en Bilbo y en otras latitudes. Y a pesar de que aquí pone Experiencias de Mujeres Africanas, el libro también habla de prostitutas autóctonas, latinoamericanas, etcétera, etcétera, ¿no? O de Europa del Este. Y bueno, pues hablamos con las autoras de que en los años 90 sacaron este libro y lo hemos vuelto a reeditar. Antes no sé si he comentado o lo hemos comentado con el micro apagado, no me acuerdo, lo de que hemos editado en Latinoamérica ahora. No lo habíamos comentado. Vale, La Gesta Traicionada es un libro que editó Gatasca, hará ya 10 años, y bueno, pues va a ser ahora reeditado en Argentina. Entonces esto no corre a cargo nuestro, pero sí que es una obra nuestra, digamos, que hemos donado a una editorial argentina para que bueno, pues que ese libro tenga ahora su recorrido también por Latinoamérica. No es nada, no, nada raro, porque nosotros hemos hecho lo mismo con el libro de Axel Luz Arraga, por ejemplo, de Los buenos no usan paraguas, y más recientemente con los libros de Norma Mogrovejo, que estamos editando aquí. Es una feminista lesbiana latinoamericana, peruana, y que bueno, pues ahora bueno, vive ya en México desde hace bastante tiempo, es profesora de universidad allí y tal, y bueno, pues sus obras son bastante conocidas, sobre todo por allí en el continente americano, y pues hemos tenido la suerte de que se puso en contacto con nosotros para que editáramos aquí sus obras, con lo cual pues bueno, pues hace ya algún tiempo editamos Contramor, Poliamor, Relaciones Abiertas y Sexo Casual, que era pues un libro, una especie de compilación de entrevistas que Norma Mogrovejo le hizo a un montón de lesbianas latinoamericanas de diferentes países, y más o menos una encuesta, pues bueno, que tenía que ver con acerca de qué pensaban de todas estas cosas, ¿no? que aparecen en el título, el poliamor, el contramor y todo esto, o lo del amor romántico y todas esas cosas. Y ahora pues Norma pues nos ha hecho llegar dos estudios suyos, dos artículos, dos ensayos que ha escrito, y bueno, pues aparecen en un único libro que se titula Del sexilio al matrimonio, ciudadanía sexual en la era del consumo neoliberal, y que nos habla un poco pues del caso de las personas que tienen que escapar de su país, el exilio por razón de su condición sexual, ¿no? Por eso se llama sexilio, el tenerse que marchar de tu país, pues porque yo que sé, eres trans o eres homosexual o eres tal. Y, o eres mujer. O eres mujer, porque además, bueno, tenemos el sangrante caso de lo que pasa en México, por ejemplo, ¿no? Y nada, pues por todos estos motivos, pues estas personas se escapan a otros países, generalmente a Estados Unidos, y allí se encuentran pues con una nueva marginación, una especie de exilio interior, ¿no? Porque encima ahora llegas allí y además de ser todo eso por lo que te rechazaban en otro país, ahora resulta que eres todo eso y además eres emigrante, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues un poco... Y pobre, eso es. Entonces, pues va un poquito acerca de todo esto, hay también alusiones críticas a lo que es el matrimonio gay, y bueno, pues un par de ensayos, ya digo, reunidos en una única obra que se titula Del sexilio al matrimonio, ciudadanía sexual en la era del consumo neoliberal. Y a ver qué más cositas hemos editado recientemente. Bueno, ya veo que tienes ahí Mierda de Vizcaya. Bueno, sí, este ha sido nuestro gran bestseller. Que ya tuvimos oportunidad de presentarlo según lo editó. Con su autor, me imagino. Con su autor. Y ya sabemos, la segunda edición está a punto de acabarse, es un gran bestseller. Para nosotros, que somos una editorial muy humilde, pues, en fin, cuando ya tiras 1000 libros, pues es ya un exitazo, vamos. Y bueno, pues vamos a ir en breve vamos a sacar la tercera edición. Allá de momento hemos consumido prácticamente dos. Y nos hemos propuesto que la tercera va para adelante. No sé si necesita mucha presentación el libro. No, yo creo que el libro es de sobra conocida. Y de hecho seguimos pinchando parte de la música en la que se basa el libro. Uh-huh. Andoni tuvo el gesto de hacernos llegar todas las maquetas que él ha ido recopilando en esta investigación, y lo cierto es que dan mucho juego. Una investigación de 5 años y que al final ha dado luz a un volumen enorme, ¿eh? Porque de que es un libro... 420 páginas, por ahí. Está nada mal, vamos. Y además con una maquetación también muy currada, porque estilo fanzine, y no es, digamos, la tipografía habitual, sino es una tipografía... Parece escrito en un Olivetti. Ah, eso es, a máquina. Como eran los fanzines de los 80, ¿no? Del recorta y pega y escribe a máquina. Y a ver qué más tenemos por aquí, pues dos cositas más que hemos editado pues de unos meses para acá. Una que se nos ha agotado, está en reedición ahora, será la segunda edición, otra de esas ediciones que nos da pues bueno, cierta alegría, y por otro lado pues también pues bueno, nos permite, yo qué sé, ¿no? Pues jugar con nuevas ediciones, porque al final pues si vendes una edición te entra dinero y puedes reinvertir ese dinero en nuevas ediciones, y me estoy refiriendo a un cómic que se llama Stufailun Chaunchan. Es un fanzine bastante, vamos, que lleva de los últimos 15 años, ha ido saliendo periódicamente, se hace en Galicia, su autor ha venido por aquí muchas veces, tiene también una de distribuidora alternativa, tocan un par de grupos de hardcore, Y bueno, pues siempre ha sido un punk crítico, de eso, un intellectual punks, de esos que dirían los HHH. Entonces, pues sus cómics siempre eran como muy autocríticos con la escena punk y gastechera en general, ¿no? Y bueno, pues muy divertidos, son unos cómics muy, muy, muy graciosos. Y con motivo también del aniversario, de que llevaba ya una porrada de años editando el fanzine, pues quiso hacer un volumen con seleccionando las viñetas más divertidas. Y bueno, pues lo editamos en libro. Contó con nosotros para hacerlo y nosotros encantados, porque siempre ha sido un buen amigo. Y bueno, pues que hemos pulido ya la primera edición y estamos reeditando la segunda. Y es el Stufailum Chaun Chang. ¿Alguno dirá qué demonios significa eso? Yo. No, significa el soniquete del estribillo de la canción de Europe, The Final Countdown. Pero dicho, pues, como decía la chavalería que no sabía inglés en los 80. Básicamente, no sé si me explico. Sí, sí, guachigüey, que todos cantamos en la ducha cuando no sabemos inglés. Finglés. Eso es. Y bueno, pues con ese cachondeito así tomó el nombre el fanzine y así se titula el libre. Humor inteligente para punks. Y lo último, pues es un nuevo libro que iba a decir ensayo, pero es más que ensayo. Es que es medio poesía, medio prosa, medio haikus, medio... En fin, un montón de ideas sueltas del señor José María Lorenzo Espinosa, que prácticamente edita un libro cada 4 meses y nosotros le hemos editado algunos de los que ha editado últimamente, porque ya digo que ha editado con varias editoriales. Recientemente ha editado con Bolche un libro y anteriormente con una editorial comercial que no recuerdo ahora el nombre también. Bueno, pues los tres de esos 6 libros que ha editado últimamente, 3 ha sacado con nosotros. Uno es El corazón en un puño, el segundo es difícil escribir algo que la gente lea, y ahora pues ha editado este, que es bastante más pequeñito, más de bolsillo, que es Mejor y antes, y en el cual pues hace aforismos, poemas, preguntas, recuerdos, reflexiones, pequeñas pinceladas de temas de lo más variado, pero siempre la línea que tiene este autor, que siempre tiene que ver mucho con la actualidad política de este país, en ocasiones también con cosas históricas de este país, mirando un poco hacia la historia pasada, y últimamente también pues está sensibilizado con cosas como, por ejemplo, la liberación animal. Y a pesar de que ya por edad pues es una persona, si no está jubilado, estará a punto. Y bueno, pues parece que está abrazando el animalismo, vamos, a estas alturas, que bueno, pues oye, nunca es tarde, efectivamente. Así que bueno, pues este ha sido otro de los trabajitos que hemos editado recientemente y que bueno, pues lo he dicho, en los últimos meses. Bueno, pues muchas gracias por este resumen de vuestro trabajo editorial y estaremos en otro momento. Pues nada, muchas gracias a ti. Siempre estoy borracho, siempre alcoholizado, pero cuando llama yo no siento nada, siempre estoy ahí, de todas las drogas.

Summertime in the ghetto. Oroitzapen batzu, ez, ez, ez, ez dute bat, ez besterik.